que ayer estuvo en la presentación del puerto de Caleta Olivia, estará esta tarde a las 5 de la tarde en el sur de la provincia de Santa Fe. Quien confirmó la presencia también es el gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Hermes Wiener. Hermes, buenos días, lo saluda Diego Fiori de Radio Universidad. ¿Cómo le va? Bien, bien, Diego, muy bien. ¿Cómo anda usted? Bien, gracias por atendernos. ¿Estará presente esta tarde en Venado Tuerto, Hermes? Bueno, estamos viajando en auto hacia Venado Tuerto, desde Santa Fe. Bien, abrió la semana en Venado Tuerto, concretamente ayer, con una asamblea ciudadana. La realidad de la región es completamente diferente, Hermes, en relación al norte. En relación también a lo que está viviendo la provincia de Santa Fe en cuanto a lo productivo, a lo industrial, está finalizando su gestión de gobierno. Y quería preguntarle en relación al análisis que usted hace de cara a lo que va a ser esta tarde la presentación del plan estratégico industrial que desde el gobierno socialista vienen planteando y en voz del ministro Bertero, poder planificar a largo plazo, y de hecho lo han trazado en la agenda tanto en la ciudad de Rosario como en la provincia. ¿Cuál es el análisis que hace? Bueno, nosotros participamos cuando se presentó este plan el año pasado, creo que fue, y lo compartimos plenamente, ¿no? Es un plan que permite, bueno, ayudar a industrializar el país. Hermes, la industrialización del país también tiene que ver con la vida hegemónica de, por ejemplo, el campo en nuestra república. Hace poco presentaron el plan estratégico, pero agroalimentario. ¿Cuál es la situación y cuál es la visión crítica que usted tiene de lo que significa el modelo productivo que hasta ahora tiene la República Argentina, entrecruzado con los males que tienen, más allá del potencial económico que genera, por ejemplo, la soja? Bueno, fíjense que nosotros estamos presentando programas, por un lado agropecuarios, por otro lado industriales y por otro lado tecnológicos. Y sin embargo no hay vías de comunicación de unos con otros que sean por lo menos visibles a la hora de generar mayor conocimiento aplicado tanto a la industria como a la producción agropecuaria. Por eso que estimamos importante el diálogo con las provincias, abrir para nacionalizar el gobierno, darle participación a los gobernadores. Creo que esto realmente es fundamental para poder construir una economía y una sociedad mejor. Hermes, hablando de sociedad mejor, está reclamándole a la Presidenta de la Nación mayor diálogo, poder sentarse a hablar sobre cuestiones vertebrales de distintas regiones de la Argentina. Usted puede y conoce muy bien la región centro. ¿Cree que va a tener buena repercusión o buena aceptación en cuanto a tener una reunión con la Presidenta de la Nación? Mire, no pedimos nosotros una reunión particular, digamos, con el gobierno de Santa Fe, sino pedimos que se abra a un diálogo nacional para ver de qué manera podemos transitar este camino que verdaderamente pinta como complejo. Hace un mes nosotros enviamos una nota al respecto pidiéndole diálogo cuando todavía no estaba o no se estaba viviendo la gravedad que se está viviendo hoy, ¿no? Donde bajó la soja, devaluó el real, seguimos echando mano a los fondos del ANSES para mantener la fiscalidad, seguimos vendiendo dólares para sostener el dólar, con una alta tasa de inflación. En fin, tenemos una serie de indicadores que son muy preocupantes y por lo tanto sería conveniente que esta situación podamos colectivizarla y ver de qué manera entre todos ayudamos y apoyamos a la salida que el país necesita. Se entiende. Hermes, ¿cómo fue la situación en cuanto al llamado del gobierno central, particularmente Guillermo Moreno, de pedirle la modificación de los números del IPEC santafesino? Bueno, sí, el año pasado fue, ¿no? Fue una llamada, ¿no? Directamente para decir bajar los números. ¿Usted avanzó en ese pedido de la Nación? Bueno, no, por eso que tenemos un gobierno confiable y un IPEC confiable. Por eso llaman los otros gobernadores y llaman, sindicalistas, empresarios, para ver cuánto vale el índice de inflación en Santa Fe, porque sigue todavía la metodología del IPEC. Entonces, creo que realmente es un gran respaldo para el país tener números confiables, cosa que no se tiene hoy a nivel nacional, porque no hay ningún argentino que crea en los datos que da el INDEC. Hermes, hay un conflicto entre los docentes, el pedido que están haciendo de baja la edad y también sobre lo que significan la jubilación de los docentes maestros de la provincia de Santa Fe. ¿Cree que va a encontrar una solución positiva que encuentre también satisfacción en el sector? Bueno, estamos en el sentido que se van a constituir la comisión de los distintos sectores gremiales para ser una especie de consultora alrededor de lo que significa la caja de la caja de jubilación de la provincia. De manera que toda modificación que se quiera realizar es importante conocer los números a los efectos de no fundir la caja, ¿no? De ninguna manera da la caja de jubilaciones de previsión y jubilación santafesina la cantidad o el volumen de dinero que tienen recaudado como para poder solventar y sostener a largo plazo el proyecto de Luis Rubeo. Bueno, hoy la caja es deficitaria porque la nación no aporta lo que tiene que aportar. Una caja no transferida. Lamentablemente así, ¿no? Entonces, hoy va a sufrir esfuerzo la provincia sustentando la caja por el déficit de la nación, y no vemos en el reclamo de ningún diputado que, en fin, que piense que hay que pedir a la nación que cumpla con la deuda. Pero asimismo es un sistema que verdaderamente tiene que tener un número adecuado de aportantes para que se pueda juzgar la población, ¿no? Que creo que realmente esa es la constante que hay que encontrar. Ya le digo que el dinero no es del gobierno, el dinero es de los jubilados. Nosotros no hacemos como se hace a nivel nacional, que se echa mano al dinero de los jubilados para sustentar el déficit fiscal. Al revés, aquí pasa exactamente lo contrario. Y sin embargo estamos sosteniendo y manteniendo el 82% móvil. Y creo que esa es una ventaja que hay que mantenerla, y por lo tanto cuidar la caja, porque es la caja con la cual se han jubilado abuelos, padres y seguramente los hijos, ¿no? Hermes, ¿en qué situación está el reclamo que hicieron el anteaño pasado desde la provincia de Santa Fe, el gobierno provincial, ante la Corte Suprema de Justicia? Y ahí están mirando, ¿no? A ver, hasta ahora no han dado. Convocaron a dos entrevistas en las cuales el ministro de Economía no participó. Y bueno, estamos esperando una decisión de la Corte Suprema. Creo que sería una pena que pasase a la lista de causas impunes, ¿no? ¿Usted cree que está trabajando la Corte Suprema? Le pregunto en relación a los dichos de la semana pasada, que de hecho el mismo kirchnerismo ha salido al cruce de sus dichos en relación a la actividad y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo lo califica, Hermes, teniendo en cuenta que hay una gran diferencia entre esta Corte y la de los 90? Sí, es verdad que hay una gran diferencia, pero también es verdad que hay un montón de causas que no se resuelven. Resuelven temas menores, pero temas mayores no resuelven ninguno. ¿El de Santa Fe, por ejemplo, Hermes? Y por ejemplo, nos deben 8.000 millones de pesos, no es poca plata. Gobernador, le agradecemos el contacto con Radio Universidad de Rosario. Gracias por atendernos. Muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Estamos hablando con el gobernador Hermes Wiener y candidato a presidente por el Frente Amplio Progresista. Está viajando en este momento por la Ruta 33, llegando a Venado Tuerto. El Instituto Politécnico Superior.